melocotón. Melón, melocotón. Nos dicen los chicos del Cuarteto del Amor, una banda de acá de Córdoba que ha pasado por los estudios Zumba la Turba este año. Y ahora vamos con la Lucre, que nos tiene una nota sobre un reclamo laboral de los trabajadores del call center Tax Solution. Sí, efectivamente. Ahora sí. Bueno, nada, estamos aquí nuevamente en el Enredando las Mañanas con un reclamo en particular que estuvimos teniendo conocimiento en el día de ayer, porque los trabajadores de un call center de Córdoba, para aquellos que no vivan en Córdoba, Córdoba ha sido cuna de call center durante muchos años y siempre ha habido un gran halo de conflictividad en relación a eso, por el tema sobre todo del gremio al que pertenecían. Históricamente estaban la gran mayoría agremiados en lo que es comercio, pero comercio no está, digamos, contemplando este tipo de tareas, que bueno, que tiene un montón de cuestiones implicadas relacionadas con la voz, con el oído, con la salubridad laboral. Hace algunos meses atrás se logró por primera vez justamente agremiar a todos los trabajadores y trabajadoras de los call centers de la provincia de Córdoba en lo que es el gremio de ATAC, que es el nuevo gremio, digamos, que representa a todos estos trabajadores, la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos. Y en particular nos encontramos con esta situación donde los trabajadores y trabajadoras de Tax Solution están con un conflicto diferente, porque ellos ni siquiera estaban dentro de lo que es el rubro de comercio, sino que por el paquete accionario, que es dueño de ese call center, estaban dentro de lo que es el gremio de la UOM, Unión de Obreros Metalúrgicos, lo cual los saca bastante de la línea. Tendrá que ver ser un telemarketer, sí, con un obrero metalúrgico. Lo saca bastante, incluso de convenio. O sea, no solamente por las cuestiones laborales propias de la tarea que realizan, sino también por las cuestiones salariales que los contemplan hoy por hoy, por lo cual están, por supuesto, cobrando muy por debajo de la media que cobra un trabajador de call center. Están haciendo un pedido específico de un bono, pero para esto estamos en comunicación con Walter Franzoni, secretario general de ATAC, de este gremio que les comentábamos anteriormente, que hoy por hoy es quienes representan a los trabajadores de call center de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. Walter, no sé si nos escuchas. Sí, los escucho. Buenos días. Buenos días, Walter. Muchas gracias por atendernos hoy 24. Puntualmente. Estamos trabajando. Sí. Seguimos trabajando. Así es. Puntualmente queríamos conocer la situación por la que están atravesando estos trabajadores y trabajadoras en cuanto a este reclamo y si hay alguna posibilidad, digamos, de solución a mediano o a corto plazo en relación a la problemática que tienen de pertenecer a la UOM. Sí, el tema es complicado, viene de muchos años atrás, donde esta empresa era Siemens, ¿sí? En su momento era Siemens, y por ser Siemens tenía el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica. Cambia el paquete accionario, se llama Tax Solution ahora, y sigue estando en la UOM. Es algo que no corresponde, ¿no? Obviamente, porque los trabajadores de Tax Solution no están ni con una rectificadora, ni con una moradora, nada que tenga que ver con el metal mecánico, uh-huh. Que son los que debería representarlo a UOM. Bueno, esto quedó en el tiempo, nosotros hicimos los reclamos pertinentes ante el Ministerio y ante la Justicia. Hay algunas cuestiones que ya los mismos trabajadores han pedido un recurso para que se revea la situación de por qué están en un convenio que no corresponde, ¿no? En particular al reclamo que están haciendo del pedido de bono, ¿se ha llegado a algún puerto en relación a esto? Tuvieron una audiencia el día de ayer entre el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y la parte empresarial y la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros intervenimos en el conflicto por una cuestión particularmente que hoy está representando la UOM. Si bien nosotros, la mayoría de los afiliados somos nosotros, lo tenemos nosotros hoy por hoy, el que tiene el conflicto en sus manos es la UOM. Por versiones no tengo hoy por hoy lo que ha salido de esa reunión. Creo que nos ha llegado un bono de 500 pesos nada más, con decirte que los trabajadores de Tax Solution cobran de bolsillo 3.500 pesos. La verdad que un básico de 4.500 tiene, más todo el descuento de ley, le quedan 3.500 pesos. Para 30 horas, nosotros para 30 horas tenemos 6.000 pesos casi. Con, sin el aumento de todo y los bonos que hemos ido reclamando y que tienen los trabajadores de ATAC en Córdoba, que hemos logrado tener dentro de cuando firmamos el convenio, ¿no? Walter, ¿cuántos están en conocimiento de cuántos trabajadores y trabajadoras nuclea hoy Tax Solution en lo que es la parte de telemarketer y operadores? Aproximadamente unos 1.500. O sea que hay 1.500 trabajadores hoy por hoy en la provincia de Córdoba que están percibiendo la mitad de lo que percibiría cualquier otro empleado con la misma carga horaria de call center, lo cual está bastante a destiempo de incluso del bono que están solicitando. Totalmente, es así. Y bueno, obviamente que por eso tenemos los compañeros que vienen a reclamar, donde le hacemos nosotros el reclamo pertinente. La empresa obviamente mira para otro lado, porque ¿qué empresa va a querer pagar el doble de lo que puede pagar? Y se cierra en eso, y bueno, y tiene el conflicto obviamente por las presiones de los trabajadores, ¿no? Bueno, y nosotros vamos acompañando y vemos que creemos que esto va a tener un cambio prontamente a favor de los trabajadores, donde van a estar dentro de nuestro convenio. ¿Podrías, por favor, introducirle un poco a los oyentes y las oyentes, ya que, bueno, este programa sale en muchas provincias a nivel nacional, cómo fue la situación en relación a lo que se logró en la provincia de Córdoba de que los trabajadores y trabajadoras de call center no estuvieran más en el gremio de comercio y pasaran a un gremio que sea específico del rubro para el que trabajaban y qué implicó esto para las personas que, bueno, que de repente tenían contemplado bueno, una representatividad gremial que era acorde a la especificidad de su trabajo? Bueno, nosotros empezamos con esta quimera, dirían algunos, en el año 2006, y en el transcurso del 2006 a la fecha, hemos pasado por todas las instancias, tanto administrativas como judiciales, para llegar a tener nuestra propia entidad sindical, propia de la actividad, como decías tú. Hemos pasado por todas, tuvimos muchos palos en la rueda, tanto de la parte empresarial, obviamente, en parte, obviamente, de la parte sindical, cuando nos enfrentamos, sino que, obviamente, por la representación, cierran algunas puertas. Pero bueno, hemos llegado al fin, en el año 2014, a tener nuestro propio convenio colectivo de trabajo después de nuestra personería, no sin antes pasar por la parte judicial, porque apenas salió la resolución de dando al gremio nuestra personería gremial, el comercio nos llevó a la Cámara de Apelaciones del Trabajo ahí en Capital Federal. Ajá. La resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en Capital Federal salió favorable a ATAC, porque todos los pasos se habían cumplido de acuerdo a las normativas vigentes, ¿sí? Claro. Así que, bueno, hoy estamos trabajando en Córdoba arduamente para mejorar la calidad del trabajo, para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, y siempre tratar de mimar a nuestros compañeros, porque de eso también se trata en la parte social nuestra, ¿no? Uh-huh. Siempre digo que lo que ingresa de plata de un trabajador al gremio debe ser devuelto a los trabajadores. Te comento que hace el día 13 hicimos nuestra primera fiesta de trabajadores de call center hecho por su gremio. Uh-huh. Nunca tuvimos fiesta de fin de año. Nunca. No, en los 14, 15 años de la actividad, nunca tuvimos una fiesta propia. Nosotros hicimos en Córdoba la actividad el día 13, teniendo 7.400 personas en el pabellón verde en feria en Córdoba. 7.400 personas, claro. Abocadas a la fiesta, la verdad que fue algo impresionante. Ver a todos los compañeros de diferentes call, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y de diferentes lugares del país, porque vinieron trabajadores de Tucumán, Salta, Chaco, Mendoza, San Luis, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Y en Córdoba, hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores hay de call center en lo que, bueno, lo que vos comentás, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, Córdoba, mi primer trabajo de call center fue por el año 2000, así que ya hace muchísimos años que existe el rubro en nuestra provincia. Sí, nosotros en Córdoba hay aproximadamente hoy 18.000 trabajadores de bajo convenio. Claro. Esos trabajadores, que hay 18.000 trabajadores de call center, primero. Sí. Que están bajo convenio es otra cosa, porque tenemos trabajadores de call center como este particular de Tech Solution que no está. Claro. Y son trabajadores de contact center. En relación a la problemática de Tech Solution, ¿han tenido alguna respuesta más específica del ministerio o en particular de que se vaya a destrabar esta posibilidad? Más allá de que sabemos lo difícil que ha sido para el gremio, el trabajo específico con los empleadores, pasar de comercio a la TAC ha implicado incluso también un mejoramiento salarial en algunos, por lo menos yo como ex trabajadora lo percibí en el momento del cambio. ¿Cómo ha sido si ven alguna salida positiva, por lo menos a mediano o largo plazo, con este conflicto? ¿El ministerio, digamos? No, nosotros creemos que en medio tiempo más adelante, en poco tiempo vamos a tener una respuesta de los trabajadores de Tech Solution que van a estar dentro de la TAC. Claro. Porque esta no es una decisión del empresario, esto es una decisión de los trabajadores, donde quieren estar, donde quieren estar representados. Bueno, la empresa puede ponerlo donde quiera, pero acá hay una resolución. Claro. De los trabajadores, de que los trabajadores de Tech Solution deben estar en ATAC y no en otro convenio que no sea específico de la actividad. Hoy ya hay un gremio en Córdoba, un convenio colectivo con su personería, y a nivel nacional con inscripciones gremiales casi en todo el país donde hay un call center. Por lo tanto, ya se terminó eso de que yo lo llevo a cualquier lado. No hay un gremio específico de la actividad, y por lo tanto vamos a seguir bregando de que todos estos compañeros de diferentes call, porque hay algunos call que todavía chiquitos que mantienen por debajo, digamos, de la mesa en algún otro convenio. Sí, por supuesto. Van a pasar a nuestro. Es un trabajo que del día a día también, no es tan simple, pero vamos logrando que algunas empresas que se hacían rogar en pasar, ya se han ido pasando, y bueno, así vamos a trabajar durante todo este 2015 para que todos los compañeros de trabajadores de COLE estén encuadrados en este convenio. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es un tema que queríamos tratar y dar a conocer hace ya un tiempo, así que agradecemos la comunicación y esperamos que se pueda destrabar este conflicto, sobre todo para los trabajadores, y que bueno, pueda seguir creciendo este gremio que nuclea por primera vez, después de 15 años, a la especificidad del trabajo de operador y de telemarketer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y ya que estoy por línea con ustedes, mandarles a nuestros compañeros una hermosa noche buena, una feliz Navidad y un año que viene, el año que viene que sea muy próspero para todos nosotros. Muchas gracias, buen día. Y gracias a ustedes por darme la posibilidad de hablar. Bueno, estábamos con Walter Franzoni, el secretario general del gremio de ATAC, que es el gremio de los trabajadores y trabajadoras de call center de la Argentina, y también en particular, dado el grueso de trabajadores que hay en Córdoba, de la provincia de Córdoba, quien nos comentaba esta problemática que tiene la gente de Task Solution, que la verdad que es lamentable que estén encuadrados en el gremio de la Unión de Obreros Metalúrgicos y que por ende perciban no solamente las contemplaciones gremiales que tienen están muy lejos o muy desdibujadas de su función real, sino que también perciben un 50% del salario promedio de un trabajador de call center, que también habla de los mal pagos que están hoy por hoy los obreros metalúrgicos, sí. Digamos, o sea, es como toda una seguidilla de cuestiones. Todo habla de todo. Totalmente, todo está relacionado. Y nos parece muy interesante poder dar a conocer esto, por eso le pedíamos la explicación un poco de qué manera se nucleaban en Córdoba, todo lo que implicó ese proceso. Como ex trabajadora de call center, viví parte de ese proceso y sí, la verdad que la representación gremial de comercio, al margen de los arreglos políticos que tenía con los empresarios de los call center y de los cuales hemos visto muchas veces transitar por los pasillos de los lugares donde hemos trabajado, no tenía ninguna especificación en relación a la tarea, entonces no realmente no servía, no era representativo. Yo tenía la oportunidad de comunicarme con el gremio en algunas oportunidades específicas en lo que es el gremio de call center, y bueno, ha habido por lo menos una respuesta con conocimiento de lo que padecemos diariamente, aparte de haber presenciado las veces que han ido a la también empresa. Teniendo en cuenta los problemas de salud que después atrae este tipo de trabajo, al estar con los auriculares y hablando todo el tiempo, hay todo un tema que rodea al telemarketer, que uh-huh. está muy bien de que tenga su propio gremio, que lo defienda sus derechos, no solo en cuanto a la plata del sueldo, sino también a las condiciones laborales de trabajo, que muchas veces suelen ser bastante precarias en los call centers. Sobre todo porque el trabajador, el operador telefónico, no estaba encuadrado en operador telefónico, justamente porque esa fue la idea de tercerizar ese servicio. Claro. Pagarle menos, precarizar laboralmente al trabajador operador telefónico, pero sacarlo del encuadre de el gremio de telefónico, que percibe un salario mucho mayor incluso al que percibiría actualmente un operario telemarketer. Y bueno, fue una lucha poder volver a destrabar eso y reconfigurar esa figura, que bueno, que quedó de todos esos procesos de flexibilización y tercerización laboral. Así que los dejamos con este bloque contándoles un poquito estas particularidades de esta problemática. Bloque. Muy lindo. Y ahí está.